¿Podría usted, por favor, profundizar en lo que se refiere por leer el libro de la propia vida de un vistazo o con una sola mirada? Repito, ¿podría usted, por favor, profundizar en lo que se refiere por leer el libro de la propia vida de un vistazo o con una sola mirada? Creo que es bastante obvio que los seres humanos somos la historia de la humanidad, ¿verdad? En nosotros está la totalidad de todo el conocimiento psicológico humano, ¿cierto? Eso es bastante obvio, eso espero. ¿Debo entrar en esto? Vale. La historia de la humanidad, ¿qué son? Las guerras, lágrimas, derramamiento de sangre, dolor, pena, risa, agonía, ansiedad, soledad, tristeza. Todo eso es parte de mí. Yo soy eso. Yo soy la historia de todo eso. El libro de la historia soy yo. No los reyes. Bueno, parte de los reyes también. Yo soy todo eso. Ahora bien, puedo leer ese libro que soy yo. Tengo que leerlo página a página, capítulo a capítulo, sin perderme ni una sola línea hasta llegar al final del libro. ¿Entiendes mi pregunta? Yo soy la historia de toda la humanidad. Eso es bastante sencillo. Ver eso incluso intelectualmente, ¿no es así? Veo que intelectualmente soy la historia de toda la humanidad. Toda la humanidad sufre, ha derramado lágrimas, risas, imitación, conformidad, todo sentido de indignidad, vulgaridad, superficialidad. Yo soy todo eso. Si no, no elegiría a los políticos como son, ¿cierto? Así que soy todo eso, incluido el sacerdote y los dioses que el pensamiento ha inventado. Yo soy todo eso. Ahora, ese libro soy yo. ¿Tengo que leerlo página por página? ¿O puedo entender todo ese libro con un solo vistazo, con una sola mirada? ¿Entiendes las dos preguntas? Estamos diciendo que es imposible leer ese libro página por página, capítulo por capítulo. Eso te llevará toda la vida. Porque toda tu vida es un periodo de tiempo. Durante ese tiempo estás añadiendo más y más. O quitando poco a poco. Pero estás reuniendo más y más. Así que el libro nunca puede ser leído página por página. Nunca se puede leer. ¿Comprendes? Si comprendes eso, que es lógico, objetivo, si te das cuenta de que no se puede leer página por página, entonces solo tienes una cuestión, que es mirarlo con ojos que comprendan desde el principio hasta el final de un solo vistazo. ¿Comprendes? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica mirarse a sí mismo? ¿Qué es la historia de la humanidad? La historia. La humanidad. Mirarla. ¿Lo entiendes? De nuevo, esto requiere paciencia. Mirarla con un cerebro paciente y silencioso, para que el propio libro se desarrolle rápidamente. Ahora, imagina que tienes un mapa de Suiza, con todos los lagos y las montañas y todo eso, la belleza de la tierra. Si tienes una dirección concreta desde Gstaad para ir a Berna, solo te preocupa esa ruta. No miras el resto del mapa. Es decir, tienes una dirección particular y si tienes una dirección particular, te olvidas de mirar el resto del mapa. Por favor, comprende esto. Pero si no tienes una dirección, entonces miras todo el mapa. ¿Lo entiendes? ¿Has entendido la cosa? En el momento que tienes un motivo que te da una dirección, entonces solo miras en una dirección particular. Pero si no tienes un motivo y tampoco tienes una dirección, entonces miras todo el mapa de un vistazo. ¿Lo entiendes? Ahora, puedes hacer esto, lo mismo, con uno mismo. Ira, celos, brutalidad, agresión, apego, todo eso. Eso es todo el mapa de uno mismo. Que requiere la tranquilidad del cerebro y ninguna dirección. Entonces, ves, claramente, todo eso. Escuchas todo el tono de esa historia. Y lo has captado inmediatamente. La totalidad de ella. ¿Lo has captado? Seguimos a la siguiente pregunta.